El lobo y las siete cabritas. Érase una vez una cabra que vivía feliz en una casita del bosque con sus siete hijas. Las cabritas eran todas muy buenas y responsables. Ayudaban en la casa, jugaban y reían y eran muy obedientes, por lo que mamá cabra estaba siempre contenta con ellas. Por los alrededores, sin embargo, vivía un lobo que las acechaba continuamente y la madre temía dejarlas solas. Un día, una de las cabritas le hizo a su madre una petición especial. «Mamá, ¿nos harías un pastel de frutos del bosque para merendar?» «Sí, hace mucho que no nos haces ese pastel». «¡Pastel! ¡Pastel!» «Pequeñas, los frutos que lleva ese pastel crecen lejos, al otro lado del río. Tardaría mucho en volver a casa». «¡Pero podemos ir contigo!» «No, el camino es largo y peligroso. Lo mejor es quedarse en casa y cerrar bien la puerta. No vaya a ser que, aprovechando mi ausencia, venga el lobo». «¿El lobo? ¡Qué miedo!» «¡Qué requete miedo!» «No me gusta el lobo. No hay nada que temer si la puerta se mantiene cerrada y no lo dejan entrar. Pero cuidado, el lobo es muy listo. Intentará disfrazarse para engañar. ¿Qué suelo decir yo?» «Que sus patas son negras como el carbón». «¿Sí? Y que su voz es ronca como el trueno». «Buenas, chicas. Ahora me voy. Hasta pronto y cuidado con el lobo». «¡Adiós, mamá! ¡Adiós, adiós!» Mamá cabra emprendió el camino hacia el otro lado del bosque a toda velocidad. Confiaba en sus hijas, pero quería regresar cuanto antes con los frutos para hacer el pastel. Mientras ella se despedía, el lobo las observaba oculto al otro lado de la ventana de la casa. Se relamía solo de pensar en comerse a las cabritas y esperaba ansioso que la madre se fuera para tocar la puerta y que le abrieran. «Hijitas, soy mamá». «No puede ser, mamá. Tienes la voz muy grave». «Mamá tiene una voz suave y cariñosa. Eres el lobo. ¡Vete, lobo! ¡Fuera de aquí!» El lobo se fue muy enojado. No había conseguido engañar a las siete cabritas, pero no se daría por vencido tan fácilmente. «Esas pequeñas no podrán conmigo. Conseguiré que mi voz suene más suave». El animal pensó, pensó y pensó, hasta que se le ocurrió una idea. Fue a la tienda y compró media docena de huevos. Después, los batió y los mezcló con limón, se hizo un zumo y se lo bebió de un solo trago. Entonces, comenzó a cantar para probar su voz. «Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, ¡tengo una voz muy suave!» Satisfecho, el lobo se fue otra vez a casa de las siete cabritas. «Hijitas, traigo un montón de frutos del bosque». «¿Tienes una voz suave como la de mamá?» «Sí, es mamá. ¡Abre la puerta!» «Mamá, ya llegó mamá». «¡Abre! ¡Abre!» Pero de pronto, una de las cabritas se dio cuenta de que el lobo había apoyado una pata en la ventana. Era oscura, muy peluda, y tenía unas garras afiladas y gigantescas. «¡No abras! ¡Es el lobo! ¡Mira su pata!» «¡Es el lobo! ¡Fuera, lobo!» «¡No nos engañas!» El lobo se fue de allí furioso. Otra vez lo habían descubierto. «Esas pequeñas cabras son más listas de lo que creía». El animal pensó, pensó y pensó, hasta que se le ocurrió otra idea. Fue hasta el pueblo y compró huevos y harina. Durante un buen rato mezcló los dos ingredientes hasta conseguir una pasta espesa y blanca, como la piel de una cabra. Después se untó las patas con ella y la dejó secar. Ahora lucían blancas y suaves. Volvió por tercera vez a la puerta de las 7 cabritas, seguro de que con su voz suave y sus blancas patas lograría engañarlas. ¡Hijas mías! ¡Ya estoy aquí! ¡Soy mamá! ¡Mamá está de vuelta! ¿Pero de verdad es mamá? A ver, asoma la pata por la ventana para que podamos verte. El lobo asomó la blanca pata por la ventana. ¡Sí! ¡Es mamá! ¡Tiene la pata blanca! ¡Abre! ¡Es mamá! ¡Ay! ¡Es mamá! Las cabritas corrieron a abrir la puerta. Y entonces... ¡No! ¡Ayuda! ¡Nos come! ¡Mamá! El lobo corrió por toda la casa persiguiendo a las cabritas, que en vano trataron de esconderse en cualquier rincón. El malvado animal fue comiéndose una a una a todas las cabritas con un apetito feroz. Se las tragó enteritas. Solo la más pequeña, que se había escondido en la caja del reloj, consiguió salvarse. Y allí se quedó, temblando y llorando, incluso mucho después de que el lobo se marchara. Cuando mamá cabra llegó a casa, se dio un tremendo susto. Encontró la puerta abierta de par en par, las sillas rotas, la mesa en el suelo, las sábanas revueltas, los platos destrozados. ¡Mis niñas! ¿Dónde están mis niñas? ¿Qué pasó aquí? ¡Mami! ¡Por fin estás de vuelta! La única cabrita que se había salvado abrazó a su madre y le contó todo lo que había ocurrido. Las dos lloraron y lloraron mucho tiempo. ¡Qué tristes estaban! ¿Qué iban a hacer ahora sin las otras 6 cabritas? Pero entonces, mamá cabra dijo: Esto no se va a quedar así. Voy a buscar a ese lobo y ya verá. La cabra salió por la puerta de su casa muy enojada. Su cabrita la acompañaba temblando de miedo. Rebuscaron aquí y allá, en el bosque, entre las rocas, junto al río. Hasta que de pronto encontraron al lobo. El animal estaba echado en la hierba. Tenía la barriga tan llena que no había podido dar ni un paso más y se había quedado dormido. A las 2 cabras se les llenaron los ojos de lágrimas al ver aquella panza descomunal, tan grande como una montaña. Ahí dentro estaban las 6 cabritas. Pero, un momento, aquella panza se movía. ¿Ves eso, mamá? Sí, cariño, lo veo. Son tus hermanas. Están vivas dentro de la barriga del lobo. ¡Las sacaremos de ahí! Mamá cabra tomó unas tijeras, abrió la panza del lobo con mucho cuidado y una a una fue sacando a todas las cabritas. ¡Mami! ¡Estás aquí! ¡Menos mal! ¡Qué miedo pasamos en la panza del lobo! ¡Silencio, niñas! ¡O se despertará el lobo! Pero no había peligro. El animal estaba tan cansado después de perseguir a las cabritas que dormía como un lirón. Cuando salió la última cabrita, decidieron llenar la panza del lobo de piedras para que no notara que las cabras ya no estaban en su estómago. Muy poco a poco, con extremo cuidado, las fueron colocando. 1, 2, 3, 7 piedras grandes y pesadas. Después, la madre cosió la panza con tanta suavidad que el lobo ni se enteró. Las 8 fueron a esconderse en el bosque para ver qué ocurría cuando el lobo despertara. Al cabo de poco tiempo, escucharon un estruendo. Era el lobo que se había despertado y estaba bostezando. ¡Uf! Estas cabritas estaban muy gordas. Me pesa muchísimo la panza y tengo sed. Voy a beber un poco de agua. El lobo caminó muy despacio hasta el pozo. Le costaba mantenerse en pie por el peso de las piedras. Y cuando fue a inclinarse para beber, notó que perdía el equilibrio. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Las 8 cabras desde su escondite vieron cómo el lobo caía en el pozo y no volvía a aparecer. Entonces decidieron regresar a su casa, tranquilas por fin, al saber que el lobo nunca más volvería a molestarlas. Y por supuesto, aquella tarde merendaron la tan esperada torta de frutos del bosque. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.